Para. Para la mano. Pone neutro. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Reinicia el equipo. Y en cierto modo, lo soy. Sopla el cartucho. Esto es serio. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Infernet presenta... Crónicas. ¿A dónde vas, Pepito? ¡A buscar metralla! Bien, muy bien, comencemos. Sí. ¿Quiere retomar de donde dejamos la sesión pasada? No me acuerdo en qué quedamos la sesión. No se acuerda. No... le estaba contando lo de mi hermano, el cumpleaños de mamá. Pues bueno, nada, es lo que le digo. Él la trae a la novia, pero... O sea, la trae porque sabe que con la vieja se odian. Entonces lo hace para joderme a mí, porque sabe que soy yo el que después se queda con ella. Y le tengo que escuchar todo. Quizás la lleva con la esperanza de que lleguen a llevarse bien. No, pero ¿qué va a hacer? Si la tiene de adorno, la tipa no le da pelota. Sin contar que, además, se tuvo que elegir una novia que justo, tiene el mismo corte de pelo y usa el mismo perfume que Fernanda. ¿Usted cree que fue a propósito? Pero claro, o sea, va, no... No sé, qué sé yo, siempre... Yo no le hago mal a nadie, ¿entiendes? Yo no sé por qué me pasa esta cosa, o sea, yo soy bueno, yo llevo mi vida como un ciudadano... Porque no pensó que quizás ella esperaba de usted... ¿Qué? A ver, ¿qué esperaba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esperaba? Le di todo. Me di todo entero, ¿entendés? Me di mucho más de lo que se merecía esa... Hace mucho que no habla de su madre. Y me resulta extraño. ¿Cómo se están llevando? Uf. Y mira, insufrible, doctor. Mira, me tiene loco. Está siempre pidiendo que le ayude a bajar el qué sé yo, que la acompañe no sé dónde, que no la... Mira, no aguanto más. Me quiero mudar ya mismo. Bueno, pero... no vio ningún trabajo que le guste todavía. No, nada. ¿Y buscó? Miré un poco. ¿Sabes qué? La verdad que se aguanta un poco, a la vieja no le queda mucho. Y con los alquileres que tiene ella, me alcanzaría para vivir más o menos, bien. ¿Y su hermano? No, ¿mi hermano qué? ¿Mi hermano qué? Que venga él a cuidar a la vieja si tanto quiere. Además ni lo necesita él. El arquitecto. Tu hermano el arquitecto con su propio estudio, O sea, mira, si la vieja se muere hoy, pero ni se entera. Ahora está viajando con no sé dónde, cogiéndose a Fernanda, a la novia esa que tiene. Yo le hago las compras, yo le lavo las bombachas, yo le cambio las piernas a esos gatos de mierda que tiene, que en cuanto pueda los tiro a la basura a los gatos de mierda. Que quizás es una forma que tiene su cuerpo de decirle algo. Hay muchas cosas que usted se guarda adentro. No me venga con mariconadas simbólicas, doctor. Eso es una infección, comí algo podrido, no sé. Me estoy cagando sangre, se va a pasar. Usted sabe, papá murió cuando tenía mi edad y también en una operación de rutina como... Viejita. Está bien. Te fuiste, me dejaste sola. ¿Cómo me hiciste eso, viejita? Llore como un hombre. Se confirma la hipótesis. El único resto sano de la raza de seres semicivilizados basados en carbono llamados humanos, que fue rescatado del fuego permanente de la Tierra, no es como se creía originalmente una reliquia religiosa de plástico cuadrado, sino que contiene un documento auditivo, la grabación de una conversación. El lenguaje humano es tan precario que resulta intraducible, pero con un analizador de emocionalidad podemos deducir que estos dos ejemplares machos, que debían ser los más sabios de su época, discuten sobre el destino de la humanidad, reflexionan sobre las vicisitudes de su naturaleza social y se lamentan, sin duda, por esa cualidad propia del carácter de su especie, el egocentrismo, enfermedad comunal que infecta al individuo. Y quizás si sus palabras proféticas hubieran llegado a tiempo, esta interesante especie habría evitado el amargo y predecible final que sufrió. Fin del estudio, notifíquese y archívese.